Hola, hola, Mabel. Hola, hoy estamos arrancando de una manera distinta porque, como saben, se está realizando en este momento en la Plaza Libertad de Montevideo. Hola, hoy estamos arrancando de una forma distinta porque, como saben, en este momento se está realizando una alerta feminista en la Plaza Libertad de Montevideo, desde las 19:30 horas, desde este momento, porque, bueno, ha sido una semana horrible. Ha habido tres femicidios y hoy encontraron el cuerpo de Micaela Honrubio después de 2 meses de búsqueda. Los casos, como saben, son, o por si no saben, se encontraron los cuerpos de dos mujeres en distintos puntos del departamento de Canelones. Los dos cuerpos con signos evidentes de una brutal violencia. Y además, anoche, una joven de 17 años fue asesinada por un tipo, no sé, un sorete, algo de 42 años en San José. Hoy no podemos estar con todas nuestras compañeras en la alerta, es donde quisiéramos estar, pero las abrazamos fuerte. Estamos con ustedes y bronca, hoy es todo bronca. Hoy es todo bronca, hoy es todo dolor, hoy es todo tristeza. Estamos atravesando una emergencia nacional en donde el Estado es responsable, nuestros representantes son responsables. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con este miedo a vivir por el simple hecho de ser mujeres? ¿Hasta cuándo tenemos que ver a nuestras hermanas morir en manos de la violencia machista? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir tolerando esto? ¿Cuándo se van a empezar a aplicar políticas de género? ¿Cuándo se van a empezar a aplicar políticas públicas de educación en educación sexual? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que bancar esto? Hermana, enojate y prendamos fuego todo. Muchos hablan de amor, de igualdad también y hacen lindos discursos que suenan bien, pero lo cierto es cierto y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad. Bueno, respiramos hondo y tratamos de seguir enojadas, seguir alertas, unidas y organizadas en las calles y en todos lados, abrazándonos, estando la una con la otra, pero la vida sigue. Y hoy tenemos un programón tremendamente especial, tenemos una invitada de recontra lujo y además tenemos a Nat, nuestra compañera del FDE, que viene de DJ hoy. Hola, Nat. Hola, buenas tardes, o bueno, no tan buenas, pero acá estamos. Espero que con todo esto por lo menos pueda hacerlos bailar un poquitito. Seguro que sí. Hola, Romy, ¿cómo estás? Buenas, buenas compañeras. Bueno, un jueves un poco bajón, pero ta, estamos acá las Mabeles para las que no pueden ir a la alerta para acompañarlas a todas. Y bueno, vamos arriba, chiquilinas. Ahora, acá, masticando bronca, pero bueno, acá estamos, las acompañamos y además hoy tenemos invitadas, programón, tenemos un montón de audios en la segunda parte del programa, un montón de mujeres que nos están escuchando, que les mandamos un beso, de toda Latinoamérica, creo. Después les vamos a ir contando un poquito más. Y también estamos con Alfo. Alfo y ese buzo que Mabel, por favor. Muchas gracias, chiquilinas. No, les quería decir a todas las que nos estén escuchando que muevan sus redes, que usen el hashtag Emergencia Nacional, que es lo que estamos promoviendo desde el FD, porque ya que los medios hegemónicos no nos dan bola, movamos las redes para ponernos un poquito en agenda. Bueno, vamos a ir. Y bueno, A ver, respiremos hondo, respiremos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, respiren vamos, vamos. Profundo, adentro, afuera, adentro, afuera. Y recuerden que para comunicarse con las Mabeles, Twitter, Hola Mabel Radio, Instagram, Hola Mabel Radio, y Mabel se puso bien Mabel y ahora tiene Facebook. Así que también síganos en Facebook, en Hola Mabel Radio, para enterarse de todas las noticias, de todas las cosas que van pasando. Un saludo y abrazo enorme a todas nuestras compañeras del FD que siempre están ahí escuchándonos. También le pasamos el chivo y le hacemos acuerdo que tienen tiempo hasta mañana, 31 de mayo, para presentar sus propuestas para las jornadas de debate feminista 2019, que se va a realizar del 15 al 17 de julio en la Facultad de Sociales, organizada por Cotidiana Mujer y nosotras mismas, ERGO, el Encuentro Feminista Diversas. Y ahora... Y ahora tenemos música. Nat, DJ Nat. ¿No tenés un nombre de DJ? No, me costó mucho pensar la selección musical como para además pensar un alias. Y bueno, le podemos pedir a los oyentes que te busquen, tiren sugerencias de nombres de DJ para Nat. Yo les puedo adelantar que la selección de este programa va a ser todo con música electrónica, o sea que por ahí hermoso, va la cosa. Hermoso. Contanos, Nat. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es de una artista uruguaya, es Isla Panorama, y el tema se llama Blumenau Remix. Isla Panorama es el proyecto musical de Ino Guridi, es una productora de sonido nacida en 1994 en Montevideo. Su música explora el synth-pop con una atmósfera muy onírica y con influencias muy variadas. En enero de 2017 lanza su primer EP disponible para su compra en el sitio Bandcamp. Algunas me preguntaron, EP significa que es como es un disco pero con menos temas. Viene de Extended Play. Les tiro como ese dato. ¡Opa! DJ Nat, contándonos del mundo de la música. Así que bueno, escuchamos Isla Panorama. I am not in control of my music. I do not respond consciously to what I'm making. I simply let myself go connect things I can't explain. I'm out of control of it. Something just speaks through me. I need to get out. I don't think there's no logic to it. I let myself go. Unconsciously, I'm trying to express a lot of different feelings. I've lost a lot of different sensations. Come to me.